tienen su propia idea sobre cómo encontrar la verdadera felicidad. Con cada relación, posesión y emoción nueva, la gente espera que esa experiencia les garantice el descubrimiento de la verdadera felicidad. Hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre cómo ser feliz según Jesús. Las bienaventuranzas de Jesús nos brindan la receta para la verdadera felicidad. Y hoy usted descubrirá las herramientas que necesita para cultivar la felicidad en su vida. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado ¿Cómo ser realmente feliz? Bienvenidos a Momento Decisivo y gracias por hacer que este programa sea una prioridad en su vida. Nos bendice que usted pueda estar aquí con nosotros para la enseñanza de la Palabra de Dios. Volveremos al capítulo 5 del libro de Mateo para nuestra última lección hoy y mañana en la serie ¿Cómo ser feliz según Jesús? Hemos titulado nuestra lección para hoy simplemente ¿Cómo ser realmente feliz? Antes de comenzar nuestra lección para hoy, quisiera decirle que hay muchos que escuchan Momento Decisivo fielmente, pero que nunca nos han escrito una carta o un correo electrónico para decirnos que están escuchando. No puedo expresarle lo mucho que significan las notas y las cartas que recibimos de nuestros oyentes. ¿Por qué no se anima a tomar unos momentos para escribirnos una carta por correo o por correo electrónico a través de nuestra página web? Para compartir con nosotros cómo el Señor ha usado Momento Decisivo para ministrar a sus necesidades. Se lo agradezco de antemano. Sin más, comencemos nuestro estudio para hoy. En una ocasión, me regalaron un libro escrito por Donald V. McCullough, quien en un tiempo fue pastor en la iglesia presbiteriana Solano Beach, en San Diego. El libro se titula La trivialización de Dios. Ahí, el escritor destaca dos revoluciones importantes que han tenido lugar de una manera destacada en la mayor parte de nuestras vidas. La primera revolución es la asociada con Karl Marx y la otra es la asociada con Sigmund Freud. La revolución de Karl Marx es, por supuesto, la revolución comunista, que prácticamente ya es cosa del pasado. Pero la revolución empezada por Sigmund Freud es cada vez más fuerte, al parecer, con cada año que pasa. Os Guinness señala que más de 500 terapias de diferentes marcas compiten hoy por millones de clientes en un mercado cada vez más creciente de concesionarios McFreud y almacenes independientes que despojan a la población humana de más de 400 mil millones de dólares cada año. La psicología ya no es simplemente el producto de alguna teoría arcana producida por intelectuales europeos o un lujo disponible solo para los que tienen suficiente dinero como para pedir consejo profesional para sus egos atormentados. Todos sabemos que estamos bien sea en recuperación o en negación. Temer esto último se parece a la manera en que nuestros abuelos temían al infierno. Estamos rehabilitando nuestra psique con la intensidad de corredores olímpicos en la vuelta final. Estamos poniéndonos en contacto con el niño maltratado que llevamos dentro y que nos produce depresiones, ansiedades y compulsiones, y eso, para no mencionar neurosis y psicosis. Nos unimos a grupos que nos llevan a recorrer 12 pasos, juego de papeles, gritos primales, hacia la autoestima positiva a fin de desarrollar al máximo nuestro potencial humano. Suena como que estamos en problemas. Como que lo que estamos tratando de hacer para ser felices no está resultando. Porque regresamos en manada para tratar de que nos arreglen. Esta no es ninguna diatriba en contra de la psicología o los psiquiatras, porque tengo muchos amigos que participan en estos ministerios y están ayudando a muchos gracias a su asesoría, especialmente los que usan la Biblia. Pero la cuestión es que hay 80 millones de estadounidenses buscando ayuda de los terapistas y se estima que unos 10 millones más la buscarán el año entrante. En 1968, en los Estados Unidos, había 12 psicólogos clínicos. Hoy día, hay más de 40,000. Hubo un tiempo, dijo alguien, cuando teníamos miedo que nuestro pastor nos descubriera haciendo algo que no debíamos. Ahora tenemos miedo de ser inmaduros frente al terapista. Alguien me envió una lista de cosas extrañas que ocurren cuando se llama la línea candente psiquiátrica. Se recibe una respuesta como esta. Si usted es un obsesivo compulsivo, por favor oprima el 1 repetidamente. Número 2. Si es codependiente, pídale a alguien que oprima el 2 por usted. Si tiene desorden de múltiples personalidades, por favor, oprima 3, 4, 5 y 6. Si es paranoico, no tiene que hacer nada. Sabemos quién es usted y estamos vigilando todos sus movimientos. Si es esquizofrénico, una voz tenue le dirá qué número debe oprimir. Si es maníaco depresivo, no importa qué número oprima. Nadie le contestará y nada cambiará jamás, de todas maneras. Si tiene desorden de déficit de atención, no podemos ayudarle porque lo más probable es que usted ya ha colgado. Sonreímos al oír esto porque estos términos son familiares. Si les contara estos chistes y ustedes no conocieran ninguno de esos términos, no se reirían porque no tendría sentido. Pero conocemos esos términos porque nos han presentado una manera completamente nueva de tratar de conseguir ayuda, tratar de que nos arreglen todo esto, porque las cosas que estamos tratando de hacer para ser felices no están resultando. En cierta ocasión, una cadena de televisión presentó un programa especial sobre la felicidad titulado El misterio de la felicidad. El subtítulo era El misterio de la felicidad, ¿quién la tiene y cómo conseguirla? Entre las muchas otras cosas que se trataron en ese programa especial, entrevistaron a personas que uno normalmente consideraría que son felices. Por ejemplo, entrevistaron a personas que ganaron la lotería, gente que había ganado millones de dólares. Entrevistaron a un joven que había ganado 26 millones de dólares en la lotería y le preguntaron, ¿es usted feliz? Su respuesta fue, en realidad, no. Ganó 26 millones de dólares en la lotería y no le sirvió para lo que pensó que le serviría. Luego los reporteros fueron a Europa y entrevistaron a los que habían adquirido realeza, gente en cargos de alta prominencia. No me acuerdo a qué rey entrevistaron, pero recuerdo que estaba vestido con toda la pompa de los reyes. Le preguntaron, ¿es usted feliz? Básicamente la respuesta fue, en realidad no. Entrevistaron a Ricky Henderson antes de que llegara al equipo de béisbol de los Padres, cuando estaba fuera de forma debido a que su contrato fue canjeado por otro jugador. Tampoco era feliz. Mostraron una fotografía de los Vaqueros de Dallas ganando la Supercopa de fútbol americano. Mostraron una fotografía de su capitán estrella y detrás de él había un artículo que hablaba de cómo había ganado la Copa Mundial y el capitán preguntaba, ¿es esto todo lo que hay? Me quedé asombrado. Se trataba de un programa secular. No se trataba de un programa preparado por cristianos o gente que tuviera algún fin determinado. Era gente que simplemente andaba preguntando cómo se logra ser feliz. Hicieron muchos estudios, pusieron sensores en las cabezas de las personas y descubrieron que la felicidad reside por aquí arriba en alguna parte. Pusieron los sensores en las cabezas de la gente, tratando de figurarse qué ocurría cuando se sentían felices. Hicieron experimentos con bebés de brazos. Descubrieron que si colgaban dos dados como juguetes por encima del bebé, el nene estaba bien. Pero si ponían 10, el nene quedaba extasiado. Si le quitaban los 8 y le dejaban 2, el nene estallaba en un berrinche. Mostraron al nene echando soberana rabieta por perder 8 de los dados. Me asombró todo esto. Gastaron miles de dólares para descubrir que el mundo no sabe cómo hacer feliz a la gente. Luego, uno viene como predicador y les dice, «Está bien, amigos, leamos Mateo 5. Aquí Jesús habla de la felicidad. Lo leemos y todo el mundo se queda viéndolo con la mirada en blanco». Philip Yancey predicaba sobre las bienaventuranzas y lo habían invitado a la Casa Blanca. Esto tuvo lugar poco después de la Guerra del Golfo Pérsico y el presidente estaba realmente preocupado porque la población evangélica no le miraba con buenos ojos. Invitó a 12 líderes evangélicos a la Casa Blanca para averiguar cómo aumentar su efectividad con los evangélicos. Al pensar el escritor Yancey en las bienaventuranzas, le vino a la cabeza la siguiente pregunta. Me pregunto, ¿qué diría Jesús si tuviera que ir a la Casa Blanca? Me pregunto, ¿cómo encajarían las bienaventuranzas en el mundo actual? Entonces se le ocurrió un breve discurso que pensó que le daría al señor Clinton. Diría así, señor presidente, en primer lugar, quiero aconsejarle que deje de preocuparse tanto por la economía y el desempleo. Un Producto Nacional Bruto más reducido, por lo general, es bueno para la nación. ¿No comprende que los pobres son los afortunados? Mientras más pobres tengamos en los Estados Unidos, más bienaventurados somos. Ahí está el reino de los cielos. Y no dedique tanto tiempo al asunto de la salud. Como ve usted, señor presidente, los que lloran son bienaventurados. También, porque ellos recibirán consolación. Y sé que usted ha oído de la derecha religiosa en cuanto a la secularización de nuestra nación y que ya no se permite la oración en las escuelas y se arresta a los que protestan contra el aborto. Tranquilícese, señor. La opresión de parte del gobierno les da a los cristianos la oportunidad de ser perseguidos y por consiguiente son bienaventurados. Gracias por las oportunidades ampliadas. Decidió que a fin de cuentas eso probablemente no serviría, no en el mundo actual. Hay dos mundos diferentes aquí. Tenemos el mundo en que vivimos y existe el mundo del cual habla Jesús. Jesús nos dice, no hallarás aquí lo que buscas. Si quieres dedicarle tu vida, hazlo, pero no lo encontrarás. Déjame decirte lo que hallarás en los principios que quiero darte. Luego dice, déjame decirte cómo ser feliz. Y estos principios son reales, asombrosos, son totalmente opuestos a lo que el mundo dice. Dichosos los humildes, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué dice el mundo? No tiene por qué ser humilde, tiene que ser asertivo, tiene que asegurarse de que todos sepan lo bueno que usted es, tiene que contar su historia. Si se realizará, depende de mí. Eso es lo que el mundo dice. Jesús dice, no, los humildes son los que tienen el reino de los cielos. El Señor resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Él se acercará a los que tienen el espíritu, no de fanfarronear sobre sí mismos, sino de reconocimiento que no están completos aparte de Dios. Dichosos los humildes. Dichosos los que sufren. Ahora, esta es una afirmación casi absurda. ¿Cómo puede uno ser dichoso cuando está sufriendo? El mundo dice, evita el dolor, cueste lo que cueste. Haz todo lo que sea posible y lo imposible por librarte de todo dolor, por disfrazarlo, por enmascararlo, por hacerlo desaparecer. No hables de la muerte, no hables de la enfermedad, no hables de la cruz, porque eso es dolor y tienes que mantenerte alejado de eso todo lo posible. El Señor Jesús viene y dice que algunas de las cosas más profundas que usted jamás experimentará resultarán del dolor. Algunas de las más grandes verdades que usted aprenderá, las aprenderá en medio del sufrimiento. Algunos de los momentos más gozosos los tendrá cuando todo por fuera parece dictar angustia en su vida. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Después de decir que uno será dichoso al ser humilde, al sufrir, luego añade, dichosos los controlados. Eso es lo que realmente quiere decir, porque la palabra manso es poder bajo control. El mundo dice que uno debe tratar de aceptarlo todo o usarlo todo. Si tienes poder, úsalo. Si tienes dinero, úsalo para conseguir lo que se te antoje. Aprovecha al máximo todo recurso que tengas a tu disposición. Lea todos los libros de autoayuda y eso es lo que le dirán. Jesús dice que la felicidad verdadera viene cuando usted tiene poder, pero ese poder está bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando usted comprende que para demostrar que tiene poder, no tiene que usarlo en todo momento. Va directamente en contra de la filosofía del mundo con esta fórmula de bienaventuranza. El impulso al éxito de nuestro mundo actual es implacable.